calzón con la pollera clarita y no te pones calzón. Se te nota, mamacita, no cerrate el portón. Se te nota, mamacita, no cerrate el portón. Zunga suruya, baila la puya. Zunga suruya, baila la puya. Cierra el portón, no baile la mano.